¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días a todas, a todos. Aquí estamos arrancando un nuevo Enredando las Mañanas, el programa periodístico y colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy directamente desde Catamarca, desde FM Estación Sur y para todas las radios amigas, integrantes y radios allegadas a la Red Nacional de Medios Alternativos que retransmiten este Enredando las Mañanas. ¿Cómo te va, Jimé? Buen día. Un día bastante movidito tenemos hoy, ¿no? Y mejor, bueno, porque está fresco, sí. Sí, y yo con un poquito de congestión, pero a pleno en la mañana de este miércoles. Bastante información y hoy más federales que nunca, porque tenemos información desde Catamarca hasta varias provincias, pasando por Córdoba, Jujuy, Mendoza, Buenos Aires... Por varios lados que vamos a andar dando vueltas en esta mañana periodística de la red, en este Enredando de las Mañanas, que con tanto gusto venimos haciendo ya hace más de 3 años en la red, nosotros de este segundo año que desde que nos hemos sumado a este proyecto colectivo y que nos, bueno, cada 15 días cuando los miércoles nos toca saludar desde Catamarca, nos da mucha alegría ser parte de esta construcción que venimos llevando adelante con mucho amor y con mucho compromiso por lo que es la comunicación comunitaria, alternativa y popular, por poder ver, escuchar, analizar las noticias que por allí no ocupan lugares destacados en los medios hegemónicos o que cuando lo ocupan generalmente están bastante tergiversadas y manipuladas y que bueno, nos gusta por ahí un poco desentrañar esto. Y hoy lo hacemos desde Catamarca y tenés por ahí esa cortina que habíamos dicho, porque hay una cortina, hay una música que es emblemática de Catamarca. Podemos... esa introducción de guitarra y que va a empezar con una frase. Desde la cuesta del Portezuelo, mirando abajo, parece un sueño. Bueno, paisajes de Catamarca, esta zamba que creo que no hay una persona, aunque no le guste el folclore, aunque que no se conozca hasta gran parte de la letra, me atrevo a decir, de esta canción emblemática de la cultura catamarqueña, que esta semana, por ejemplo, por eso queríamos arrancar así, porque digo, nosotros acá en Catamarca sabemos bien que esta zamba fue escrita por Polo Jiménez y que, bueno, retrata los paisajes de este valle central de la provincia y con esta hermosa cuesta del Portezuelo que tenemos hacia el este, allí que nos permite subir hacia el Cerro de Lancasti. Y que esta semana nos hemos dado con que en los libros, unos libros que ha distribuido el Ministerio de Educación de la Nación, han puesto que esta zamba es escrita, fue escrita por Facundo Sarabia. Claro, como los chalchaleros la han quizás nacionalizado a la zamba, y como Facundo Sarabia es uno de los integrantes de los chalchaleros, para la Nación dijeron, ¿y quién la escribió? ¿Qué se daba? Pongámosle Facundo Sarabia. Y ahí están, en los libros que los chicos van a leer a lo largo y ancho del país, esta zamba tradicional catamarqueña escrita por Facundo Sarabia. Mentira, señores de Nación. Bueno, por ahí estaría bueno, digo, googlear. Pues si googleas ya te das cuenta que esta zamba la escribió Polo Jiménez. Pero bueno, cosa que ha generado mucho malestar, obviamente, en el ámbito de la cultura catamarqueña. por esta nuevo hecho de ignorancia llevado a cabo por quienes deberían enseñar. Y bueno, le han cambiado el autor. Bueno, gente, sépanlo que a la samba Paisaje de Catamarca no la escribió Facundo Sarabia. Igual que otra samba que anda dando por vuelta en el mismo libro, que dice que la escribieron los chalchaleros. O sea, los chalchaleros escribieron las... Que también son... Pero van a sacar después seguramente un manual o algún otro libro retractándose, bueno, sí, de lo anterior, porque ese es como una política de Estado, claro, ¿no? Política de Estado. Hago el moco y después doy marcha atrás y me arrepiento y vuelvo sobre mis pasos y corrijo. Igual, bueno, ya están, los libros están distribuidos y según los libros, Paisaje de Catamarca le escribió Facundo Sarabia. Y cosa que no es así, queríamos empezar con esta limpieza a la historia de uno de los temas más conocidos del cancionero popular argentino, sin lugar a dudas, como lo es Paisaje de Catamarca, ¿no? Una chinita barriendo el pan y sobre el hogar. Y bueno, los paisajes de Catamarca en estos últimos días se han tenido un poco de tragedia. Hace dos días, el día lunes por la noche, hubo un grave accidente en la cuesta del Totoral, que es el camino que lleva desde Catamarca hacia Tucumán, la ruta nacional número 38. Un accidente con un colectivo boliviano. Que transportaba a trabajadores golondrinas, ¿no? Que provenían de la provincia de Mendoza y se dirigían a la provincia de Salta, y que todavía no se saben las causas. Según el chofer, no puede establecer cuál es la cuestión que hizo que este transporte de larga distancia haya volcado en la cuesta del Totoral, llevando a 70 personas en su pasaje, ¿no? Y de las cuales, lamentablemente, hubo que lamentar una víctima, una mujer mayor de edad. Y el resto fue transportado rápidamente, hay que decirlo, porque se firmó un convenio con distintas provincias del NOA de colaboración, ¿no? Nosotros tenemos también en nuestro haber una tragedia, me acuerdo de claro, a tres kilómetros de donde se produjo este vuelco, hace unos años atrás se había producido una grave tragedia con más de 40 muertos en ese caso, un colectivo con peregrinos que habían venido a ver a la Virgen del Valle y que también habían, bueno, volcado. Y otra tragedia, en este caso con trabajadores golondrinas en la cuesta de la Sébila, en la Ruta Nacional 60, donde también hubo varias decenas de personas fallecidas en esa oportunidad. Pero en esto, bueno, hay un par de cuestiones que las vamos a tomar ahora en unos minutitos nada más. Por un lado, el colectivo que iba absolutamente desbordado. Digo, aquí en Catamarca hace un par de semanas han empezado fuertes controles, pero acérrimos controles, podríamos decir, de parte de fuerzas federales, cosa que nunca había sucedido. Y por hoy tenemos a la Gendarmería, a la Policía Aeronáutica y a la Policía Federal realizando controles de tránsito y cuidando que se cumplan a rajatabla las normas de tránsito, y si no, incautan vehículos, se llevan a las personas detenidas por faltas mínimas. Están siguiendo esa política en nuestra provincia. Y llama la atención que este colectivo, que había atravesado dos de esos controles, iba con 20 personas más que la capacidad que tenía para justamente trasladar, y que nadie se dio cuenta. Ni Gendarmería, ni la Policía de la Provincia de Catamarca, ni la Policía Federal se dieron cuenta de esto. Vuelca el colectivo, se produce esta tragedia. Y lo más duro por allí de retratar es que, bueno, prácticamente todo el pasaje es oriundo de Bolivia. Son personas bolivianas que al sufrir la tragedia y al ser trasladados sufrieron el robo de gran parte de lo que llevaban, de lo poco que llevaban, entre otras cosas sus documentaciones, por parte de quienes se supone deberían cuidar, que son la policía, son quienes han robado justamente las pertenencias de esta gente. Y hoy por hoy hay varias decenas de ciudadanos y ciudadanas bolivianas y niños bolivianos que están en nuestra ciudad en una situación de desamparo total y con una mala atención sumamente grave de parte de los hospitales públicos también de la provincia de Catamarca. Y eso es lo que vamos a retratar ahora en minutitos nada más, pero queríamos ir contextualizando de esta situación que se ha producido, que por ahí no forman parte de la agenda habitual de este programa, los accidentes, y no lo vamos a tomar desde el lado del accidente, sino desde el lado de todo lo que ha traído aparejado esta situación. Sí, ¿no? Según los organismos oficiales, ya fueron notificados desde la embajada hasta los organismos de derechos humanos, pero esta gente sigue con el reclamo de que los han llevado a un CEPAVE en el sur y listo, ¿no? Los trasladan después para hacer las cuestiones judiciales, sí, sí, de un lado para el otro, pero de ahí, digamos, no tienen otra respuesta. Hoy por hoy lo que están, bueno, permitiéndoles alimentarse, tener algo, acceso a vestimenta, es la solidaridad de la colectividad boliviana de Catamarca, que está trabajando justamente para acompañar a sus ciudadanos, a sus hermanos bolivianos. Y bueno, por allí en el caso nuestro, que en el día de ayer hemos empezado también a generar algún tipo de colecta para que la gente acerque donaciones para colaborar con estas familias, que inclusive hay varios niños y niñas que se encuentran totalmente desamparados porque sus padres están internados, heridos de grave estado, varios de ellos con riesgo de vida, y niños y niñas que están en una situación de desamparo total y de olvido total de parte del Estado. Así que en minutitos después, seguramente, de este tema musical, vamos a estar con una entrevista, pero queríamos ya ir contextualizando cuál es la situación que se ha vivido en torno a este accidente grave que ocurrió el lunes por la noche, aquí a unos 60 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Catamarca, en el camino hacia la provincia de Tucumán. Vamos, si te parece, con un temita musical. Estamos en el Enredando las Mañanas. Nos podés escuchar a través de la www.rnma.org.ar y a través de las radios y medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Del portezuelo, mirando abajo, parece un sueño. Pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera, y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisajes de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La villa del portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí, y el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el patio, y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, centenario ya, si oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisajes de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, hola. Hola, hola. Continuamos en este Enredando las Mañanas de día miércoles 14 de junio, hoy desde Catamarca y para todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y lo adelantábamos de este accidente que ha sucedido en las últimas horas, hace poco más de 24 horas en nuestra provincia, y que tiene en esta situación de desamparo a muchos integrantes de la comunidad boliviana, que eran trabajadores golondrinas, quienes se trasladaban, eran trasladados en este colectivo desde Mendoza hacia la provincia de Salta. Y para ello tenemos una comunicación telefónica con una compañera que ha estado justamente acompañando hasta anoche mismo a estas familias para que nos cuente cuál es esta situación. Claudia, ¿nos escuchás? Hola, buen día, sí. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo va? Sí, primero aclarar que la gente que está internada tanto en el Hospital de Niños como en el Hospital San Juan Bautista están siendo asistidos por los organismos que corresponden, ¿no? Pero esta gente que es el grueso, que es la gran mayoría del pasaje de las 70 personas que transportaba este colectivo, están casi desamparados, ¿no? Sí, bueno, el panorama hasta anoche era ese, que les están dando el alta, por ejemplo, del hospital de Miraflores les han dado el alta a varias personas, y ayer comenzaron a descompensarse, que no tienen una contención psicológica. Al ingresar al hospital San Juan Bautista, uno de los casos, ¿no? Le robaron todo el dinero y la documentación la que traían, y no pueden todavía dar con las pertenencias que todavía están en la comisaría de Miraflores, dado que es muy burocrático el procedimiento, que para que ellos acá tienen que dirigirse a la unidad judicial número 4, estar horas declarando. Después tienen que trasladarse hasta Miraflores, no sé de qué vía, si capaz que estaban gestionando una combi, pero van a ir de a pocas personas, de a 7 personas las van a ir llevando para que puedan andar con sus pertenencias personales, incluso con la documentación, que están indocumentados, porque entre el accidente y los trajeron hasta acá, quedaron sin sus documentos, y están muy preocupados porque ellos tienen que llegar a su país. Una es esa, y otra es la contención psicológica. Ellos lloraban, la empresa con la que viajaban, vimos que es Argentina, se dedica a esto, a hacer un tráfico de alguna manera de personas. Y nos dicen en un momento que son riojanos, después aparece un hermano, pero ni siquiera en la judicial nos pueden decir datos de la empresa. Así que, bueno, estábamos tratando de que alguna compañera abogada, en este caso Sofía, pueda acercarse y asesorarlos, porque si la empresa es como dice, tenía seguro y estaban todos en regla, porque pasó todas las camineras, desde Mendoza tienen que darles una solución. Claro. Así que, bueno. Sí, contanos aproximadamente de cuántas personas estamos hablando y si hay niños entre ese conjunto de personas que están en el CEPAVE, que todavía tengo entendido que no los pudieron encontrar. No, ahora los chicos iban a ir a tratar de dar con el lugar, y en total en el colectivo venían 70 personas, 10 niños, 10 o 12 niños. Los niños que sobrevivieron, o sea, que están bien, digamos, al accidente, que no tienen lesiones graves, están muy choqueados. Yo ayer fui a ayudarles a darle la leche con mi compañero Coqui, y una de las nenas, por ejemplo, me pedía una muñeca, porque su muñeca la había perdido. Otro nenito me contaba que había perdido a su papá, me decía, no lo encuentro a mi papá, le digo, tu papá está en el hospital. O sea, todavía no ellos no han sido atendidos psicológicamente, y igual que los adultos todavía más choqueados. Eso en un panorama de que llegó el concejal del lugar a sacarse fotos mientras la gente todavía estaba consternada y mal por lo sucedido, ¿no? Sí, sabemos que también en las redes sociales, en Facebook específicamente, están circulando fotos de la gente que se acerca a sacarse fotos, como pasó con el tema de las inundaciones acá hace poquito tiempo, a sacarse fotos como si fueran un trofeo de algo, ¿no? Gente que ha sufrido una tragedia. Exactamente. Ayer yo realmente tenía unas ganas de desgarrarme llorando, porque estaba abrazando a un hombrecito que lloraba de dolor, al que le dieron el alta en el hospital en Miraflores, que estábamos esperando la ambulancia, mientras de otro lado se filmaban y sacaban fotos como estaba la gente. O sea, realmente es incoherente cómo los funcionarios y aprovechan de todo esto para que, bueno, nos acordemos que también estamos en año de otras elecciones, así que supongo que todo esto lo aprovechen de alguna manera. Clau, contanos cuáles son las necesidades en estos momentos de esta gente que ha sido trasladada al CEPAVE Sur y que han sido dados de alta, pero que no cuentan ni con documentación, ni con dinero, ni siquiera con la ropa que traían en el pasaje. Claro. Mira, muchos les están dando de alta del Hospital San Juan Bautista, pero tenían en mano la receta para comprar los remedios, y nosotros lo que no queremos es que ellos gasten desde su bolsillo, porque tienen todo un camino de regreso, ¿no? Ayer juntamos algunas, Claudia, que es una de las mujeres de la comunidad boliviana. Ella estaba esperando las recetas para poderle conseguir, no sé de qué manera, los remedios, pero sí que vi que a muchos les recetaron ibuprofeno y amoxidal. Así que las personas que puedan acercar, o sea, ahí el espacio, y nosotros en el transcurso del día les acercaremos a donde están ellos, porque encima los llevaron re lejos, cerca del velódromo, después de la bomba de agua, por la Humada y Bajos, donde ellos no querían, muchos no querían irse tan lejos porque tienen sus familiares en el hospital y necesitan estar cerca. Gente que no puede todavía caminar bien, que tienen puntos, que tienen que hacer curaciones todos los días, y los llevaron lejísimos. Claro, ¿cómo se mueven? Bueno, sí, no, la verdad que el Estado una vez más demuestra todas sus deficiencias, más allá de que a través de los medios lo que han tratado de demostrar en todo el momento es la rapidez con la que todos los servicios de ambulancia trasladaron a los heridos. Pero es como que ahí se terminó el rol del Estado y no hay ningún tipo de condena a lo que pasó previamente, porque esto que decíamos, que el colectivo ha pasado por una serie de controles, al menos dos seguros en la provincia de Catamarca, y que vienen siendo infranqueables para cualquier ciudadano, y un colectivo con serias irregularidades ha pasado sin ningún tipo de problema estos controles. Obviamente que aquí hay algún tipo de apoyo o encubrimiento a nivel legal de organismo del Estado, y bueno, y lo que está sucediendo hoy, donde ahora que se la arreglen estas personas que en definitiva están quedando total y absolutamente desamparadas, claro. Sí, porque van a quedar desamparados, porque el alojamiento en este CEPAVE va a ser hasta el jueves nada más, claro. O sea, hasta mañana, y estas personas necesitan atención médica hasta que realmente puedan viajar. Y ayer estaba declarando a una mujercita en la unidad judicial número 4 y ella no podía pararse para ir para cruzarse de silla. Aparte de todo este maltrato que le dan, porque los tratan como objeto en algunos lugares puntuales. Y sí. Así que, bueno, y me comentaban la gente de la comunidad boliviana que no es la primera vez que pasa. El año pasado quedaron desamparados un grupo de gente de Bolivia, acá en la terminal de ómnibus, porque el colectivo que los traía se rompió, se fue y los dejaron solos. Sí, me acuerdo de las imágenes de la gente casi viviendo en la terminal de ómnibus. Sí. Y bueno, y ellos los pudieron de alguna forma acompañar hasta que lograron volver a su lugar. Y bueno, acá hay que hacer responsable directamente al Estado de todo esto y bueno, tratar de la gente que podamos acercarnos y ayudarlos, por lo menos acompañarlos. Los niños es lo que más me preocupa, porque ellos están realmente choqueados, ellos necesitan distraerse, jugar y bueno, y no estaban las condiciones. Y averiguar también qué hay detrás, ¿no?, de esto. ¿Quién paga ese colectivo? ¿Quién los traslada de un lado a otro? ¿En qué condiciones estas personas están desarrollando su trabajo? Porque claramente estamos en una situación de mínimamente precarización laboral y cuando no podamos también llegar a inferir que haya algún tipo de situación de trata de personas con fines de explotación laboral y lo que tiene que ser directamente el trabajo esclavo que muchas veces realizan estas personas que están absolutamente indefensas en todos los aspectos de lo que debería ser el rol del Estado de garantizar las condiciones laborales mínimas para un trabajador o una trabajadora. Así bueno, habrá que seguir atentamente esa situación. Te agradecemos mucho, Clau. Seguramente en Hijes de Nadie hoy al mediodía aquí en la radio estarán tomando un poco más de información en lo que siga sucediendo en la mañana. Y bueno, y seguiremos informando sobre. Fundamentalmente, hoy por hoy, lo más importante es la integridad física, psicológica, moral de estas personas que están atravesando esta dura situación. Pero no menos importante también investigar toda la red que hay detrás del movimiento de los trabajadores golondrinas que nuevamente en Catamarca viven una tragedia como ya sucediera hace un par de años atrás. Sí, realmente, Marco. Bueno, y tenemos que estar acompañándolos y bueno, y también presionando un poco al Estado para que se haga cargo de todo esto, ¿no? Ellos tienen que volver a su lugar, necesitan volver a su lugar y acá hasta el jueves van a quedar, están contenidos y después quedan en las manos de... Así que bueno. Un abrazo grande. Un beso, chicos. Te mandamos gracias. Un beso, Clau. Gracias. Un beso. Chao, chao. Bueno, ahí charlamos con Claudia Tula, compañera de radio, compañera de distintos colectivos de lucha, que bueno, es esto, las organizaciones populares, organizaciones territoriales, somos las que estamos hoy por hoy acompañando y tratando de dar o de brindar ayuda a estas personas que están atravesando esta situación, porque el Estado es eso, como que bueno, sí, está bien, vengan hasta acá, nos lavamos las manos, no preguntemos mucho, cuanto menos hablemos mejor, porque seguramente nos vamos a enterar de muchas cosas que hay detrás de lo que es el negocio en torno a la explotación laboral de los trabajadores. Sí. Y sabemos también que salen prontamente a desmentir estas cadenas que se van haciendo de gente que se va solidarizando con los compañeros, con los de la comunidad boliviana. Por ejemplo, la directora del Hospital de Niños salió a partir de que se viralizó una foto de los tres hermanitos estos que están internados en el Hospital de Niños, de los cuales sus papás estaban en grave estado. Dicen que, según la información que nos brindó Claudia, dice que van mejorando, porque si no esos niños iban a quedar huérfanos al cuidado de quién. El tema es que sí, en el hospital están siendo atendidos, ¿no? Pero de esta gente, ¿quién se hace cargo? Lo que sí, yo quiero agradecer personalmente a muchísima gente que se ha comunicado conmigo y que va a venir a traer las donaciones acá a Florida 660 hasta las 2 de la tarde para ayudar a los hermanos de la comunidad boliviana que están pasando un momento bastante duro y no están recibiendo la asistencia suficiente por parte del Estado. Y el Estado, digamos, está atendiéndolos, pero les está haciendo que compren sus medicamentos, que compren sus, digamos, todo lo que tiene que ver con la cuestión necesaria para la limpieza, los cuidados de las heridas y demás, a esta gente que está en esta situación y a la que se le han robado. Eso bien vale aclararlo, pues se le ha robado prácticamente todo lo que iba en el colectivo, no les ha sido devuelto nada, ni la ropa, ni el dinero, ni nada de lo que llevaban, ni la documentación que llevaban en ese viaje. Y digamos, y quienes han tenido acceso a eso son ni más ni menos que personal de la policía de la provincia de Catamarca y de la justicia, que han desarrollado las tareas y las pesquisas en torno al accidente y que hoy son responsables de que esos elementos no hayan vuelto a esta gente y a la que le están obligando justamente a gastar y a comprar sus propios medicamentos. Vamos con un temita musical y seguimos enredando las mañanas en la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ando suelto por la vida, copiloteando la nave tierra. No sé quién la pilotea, pero la sensación me llena. Shikinireje, shikinireje imaga. Shikinireje, shikinireje ima. Llama, llama, llama, llama, llama. Llamarada verde la tierra, llamarada verde planeta azul. Llamarada verde la tierra, llamarada verde planeta azul. Copiloteando, copiloteando, copiloteando, copiloteando la nave tierra. Copiloteando, copiloteando, copiloteando, copiloteando el planeta azul. Guachumita de los montes, que amplias mi percepción. Cristo líquido verde tu sangre, que abrís mi corazón. Shikinireje, shikinireje imaga. Shikinireje, shikinireje imayam. Llama a la tierra, llama a la tierra, llama a la tierra. Es la hora de volver. Llama a la tierra, llama a la tierra, llama a la tierra. Es la hora de volver. Copiloteando sin saber dónde va, ya viajar es gozar. Copiloteando sin saber qué va a pasar, ya viajar es confiar. Copiloteando sin saber dónde va, ya viajar es gozar. Copiloteando, copiloteando, copiloteando, copiloteando el planeta azul. Shikinireje, shikinireje imaga. Shikinireje, shikinireje imayam. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. Y quiero esta tierra, mamá. Me quiero despertar. Tantas penas en el camino y aquí seguimos con estos ritmos diciendo lo que sentimos. Hoy los caminos no son los mismos. Cuesta dejar de lado cuáles fueron los motivos, pero aquí seguimos, despertando aquí mismo, despertando ahora mismo, despertando aquí mismo, despertando, despertando ahora mismo. Yo comparto lo que he aprendido. Agradecer a la familia y a los amigos, a los que escuchan desde el cielo todo lo que decimos, y que sepan que con amor aquí venimos. Poco a poco construimos, disfrutando la música, que es lo más lindo. Nuestro objetivo, cantar todos unidos. Despertando aquí mismo. Bueno, continuamos en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy directamente desde Catamarca, pero ahora a través de la comunicación telefónica nos vamos a ir hacia Mendoza, porque justamente los compañeros y compañeras de La Pujante de Mendoza nos han pasado una información sobre la desaparición de dos chicas, de dos jóvenes, y bueno, toda una serie, un entramado allí bastante oscuro que ha terminado con un juicio, con una condena bastante leve para el responsable de esas desapariciones, que se presupone obviamente han terminado en femicidio, y estamos en comunicación telefónica para conocer un poquito más de estos casos, Jimena. Sí, el lunes 12 de junio se conoció la sentencia en contra de Mariano Luque por la desaparición de Soledad Olivera, ¿no? Que esta causa toma estado o conocimiento nacional a través de una red de mujeres, entre las cuales se encuentra la ex directora de la escuela donde asistían estas dos chicas, donde asistía Joana Chacón, que fue la chica que desapareció la segunda desaparición, ¿no? Y a partir de esto es que empiezan a tomar el caso de la desaparición de Soledad Olivera, ¿no? Y es esta directora que tenemos en línea, ex directora Silvia Minoli, que se encargó de llevar también a cabo esta investigación e impulsar esta investigación en realidad. Y sabemos que se hicieron dos juicios, en el cual el primero, realizado en el 2015, el tribunal sobreselló a Mariano Luque por considerar la falta de mérito o la falta de pruebas, ¿no? Por el beneficio de la duda, digamos. Uh-huh. Que luego fue anulado el juicio por considerarlo inconstitucional, y que ahora, ya realizado y terminado el segundo, se logra una condena de 12 años de prisión para esta persona. pero seguramente Silvia nos podrás informar mejor con respecto a este tema. ¿Nos estás escuchando? Sí, lo escucho perfecto y bueno, les agradezco la comunicación. Muy buenos días. Tenemos algunos amigos, grandes amigos que nos han acompañado en esta lucha justamente de medios alternativos. Así que para mí es un honor que ustedes puedan comunicarse desde tan lejos. Mira, acá lamentablemente llevamos demasiado tiempo con esto, hemos sufrido mucho y hemos sufrido porque hemos visto el sufrimiento de los tres hijos de Soledad, eran alumnos de nuestra escuela, y en el caso de Johanna hemos visto el sufrimiento de algunos de sus hermanitos. Johanna tenía una situación como tantos niños de nuestro país y del mundo, ¿no? Con derechos vulnerados, necesidades básicas insatisfechas y poca contención y amor en su familia. Entonces se encuentran con una familia que se ofrece a cuidarlas, a seguirlas, y qué sé yo, y aparece este personaje en sus vidas que es Mariano Luque. Mariano Luque es el hijastro del señor cura Yanca, que es el jefe, digamos, de la familia que quería albergar a estos niños que vivían a pocos metros de su casa y que tenían un arreglo con el papá, ¿no?, de esta familia, el señor Chacón, más que todo por necesidades, ¿no? Esto que yo hablo de el no poder tener un plato de comida caliente en la mesa o un abrigo. Entonces, a través de este acuerdo, la familia Curayanca pasa a hacerse cargo sin papeles y sin un seguimiento adecuado, como pasa generalmente con estas familias. Y bueno, aparece el femicidio, digamos, yo le llamo femicidio por más que haya sido antes de la ley, ¿no? El femicidio de Soledad. En realidad, la desaparición de Soledad aparece en el pueblo después de que desaparece Johanna. A ver si me explico. Cuando desaparece Johanna en el año 2012, nadie se había preocupado ni sabía qué había pasado con Soledad. Las hermanas habían ido a la fiscalía, habían hecho la denuncia, llegó una segunda o tercera vez que fueron a preguntar si sabían algo de su hermana y les dijeron mejor no vengan más porque les van a quitar a los niños. Estaban hablando en ese momento de los hijos de Soledad. Imagínate, cuando hablamos de vulneración de derechos, el aplastamiento que puede llegar a sentir una persona, y más tratándose de mujeres, como en la familia de Soledad, cuando la autoridad te dice esto. Bueno, las chicas no se acercaron más y el expediente estuvo cajoneado 9 meses en esa fiscalía de La Valle a cargo del fiscal Nora, y estuvo cajoneado hasta que desaparece nuestra alumna y empezamos al día siguiente a ir a la fiscalía a preguntar y a seguir el caso. Empezamos a hacer marchas, a panfletear, bueno, todo lo que se puede hacer, digamos, para visibilizar el tema. Y la verdad que se sumaron un montón de mujeres y varones que se conmovieron con todo esto, porque nosotros como escuela teníamos este deber, yo lo pongo entre comillas, ¿no?, el deber de lo que pasa dentro de la escuela. Pero siempre nuestro compromiso fue de puertas afuera también de la escuela. Entonces, ante un caso aberrante como esto, que desaparece una niña de 12 años, nos parecía terrible, y ahí descubrimos qué había pasado con Soledad, que todo el mundo había minimizado, bueno, se habrá ido con otro, viste, esta estigmatización que se hace justamente de las mujeres. Así que ahí estamos, ahora han pasado los dos juicios, en el caso de Soledad Olivera, y vamos a esperar nuestro primer juicio pedido por Johanna Chacón, que será en este segundo semestre del año. Así que más o menos es así, ustedes lo han resumido muy bien, aparte de ser un caso bastante complejo. Yo te escuchaba, no sé cómo es tu nombre. Jimena. Sí. Jimena, te escuchaba Jimena porque viste, por ahí nosotros que estamos en el tema nos perdemos con tanta cuestión judicial y qué es lo que pasó y esta cuestión de parentescos y... pero lo has explicado muy bien, así que bueno, te lo agradezco porque es muy importante que llegue bien la noticia a la audiencia. Silvia, digamos, estos casos por ahora son los únicos que hay, que se han dado, que se han podido tomar conocimiento, o hay otros casos, digamos, que estén vinculados, que uno pueda vincularlos a la situación de lo que pasó con Joana y con Soledad. No, no, la verdad que vinculados a Joana y Soledad, no. La vinculación de Luque con Joana y Soledad la tenemos muy clara, cuál es. Pero sí también tenemos otra chica desaparecida, Gisela Gutiérrez, que no tiene nada que ver con 3 de Mayo, La Valle, de donde yo era la directora de una escuela, que es de acá, cerquita de la capital de Mendoza, y tampoco se sabe nada. O sea, esto es terrible, ¿no? Que una chica salga de su casa o salga de la escuela y no se sepa más nada. Yo creo que hay una invisibilización de estos temas y una quietud que, si se aceleraran los tiempos de la justicia, de la investigación, probablemente se hubiera dado con estas chicas. De Gisela tampoco supimos nada más, hemos hecho marchas con ella por ella y también llevamos su foto cuando vamos a algún lado. En realidad nosotros estamos terminando con todo este proceso, lamentablemente sin encontrar a Joana y a Soledad. Primero teníamos toda la esperanza de que fuera a encontrarlas vivas, y bueno, hoy presuponemos que están muertas, ¿no es cierto? Pero nos gustaría saber qué pasó, nos gustaría que Luque confesara. Hasta acá no hay nada. Silvia, y también se habla que detrás de estos casos estaría la trata de personas, ¿no? Como que también la investigación quiere apuntar a eso. Sí, mira, hay mucha gente que está trabajando por este tema de la trata de personas, que es terrible. Ya sabemos qué pasó con María de los Ángeles Verón, y es tremendo que a tantos años de su desaparición, y sabiendo que es un caso de trata, porque hay indicios de eso, no se haya descubierto nada. Quiere decir que hay una complicidad terrible en nuestro país, en algunas provincias, tal vez más que en otras. Pero en el caso de las chicas, yo he estado comunicada con gente, autoridades de la justicia federal, y hasta acá no hay indicios de trata, ¿sí? Y los indicios de trata son bastante claros, porque con el correr del tiempo, vuelvo a repetir, como en el caso de María de los Ángeles de Verón, se salta a la luz que estuvo en algún prostíbulo, que la vieron en tal lado, que aunque nunca la encuentre. Aquí aparentemente es un caso de femicidio, dos casos de femicidio, justamente por celos, por un entramado extraño. O sea, la verdad no tiene justificación. El tema es que la lentitud ha permitido que uno vaya y venga en su pensamiento durante tantos años, ¿no? Y que se generen algunas conclusiones que tampoco estamos seguros de que sean así. A que, el abogado Peñalosa hacía referencia que iban a esperar los fundamentos de la condena para ver cómo trataban este tema, como bien explicabas vos, que es un homicidio simple porque la ley fue posterior, pero para ver si se trata de buscar revertir esta condena para darle una perspectiva de género. Totalmente. Sí, yo creo que hemos ido tomando conciencia en nuestro país, todavía falta mucho, que justamente las mujeres no se van porque se les da la gana, se van porque existen cuestiones así muy violentas en el seno familiar, porque hay pobreza, porque hay discriminación, por un montón de cosas, y lamentablemente desaparecen o las matan y tampoco tienen el tratamiento que corresponde, porque acá tiene mucho que ver la situación económica de cada familia, ¿no? La familia que puede pagar un abogado, que puede ir a los medios, que tiene contactos con autoridades provinciales o nacionales, tal vez logre la rapidez, ¿no?, en la resolución de los casos, pero el que no, la verdad, que se siente a esperar. Seguro. Silvia, te agradecemos muchísimo la comunicación, que nos puedas contar un poco más de estos casos, que obviamente nos interesa. fundamentalmente también para romper ese cerco que se da con justamente la información, que cuando las chicas son de sectores marginados, de sectores pobres, es como que importan menos y que bueno, sí, capaz que se fue por ahí y empiezan a jugar en todos los prejuicios que tenemos como sociedad y fundamentalmente como sociedad patriarcal y machista, y nos olvidamos de que atrás de eso hay mucho sufrimiento. Está la búsqueda incansable de saber qué pasó justamente con estas chicas y fundamentalmente también poder acompañar a las familias en lo que es la búsqueda de justicia. Así que agradecemos y valoramos enormemente tu trabajo desde el lugar que te tocó estar como director en su momento, y hoy por hoy, bueno, poder seguir acompañando este proceso para que se pueda esclarecer qué es lo que ha pasado con Soledad y qué es lo que ha pasado con Joana y con otras chicas que seguramente atraviesan o han atravesado una situación parecida. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes y por acompañarnos, y cuando quieran no tengo ningún problema en responder. Les mando un abrazo. Abrazo, hasta luego. Bueno, allí hablábamos entonces con Silvia Miroli, exdirectora de la escuela a la que asistía Joana Chacón, una joven mendocina que desapareció en el año 2012 y en consonancia con la desaparición de Soledad Olivera en el año 2011 y por la que Mariano Luque fue condenado como responsable de esa desaparición el pasado día lunes, pero bueno, solamente a 12 años de prisión, en una pena bastante leve, evidentemente, para el tipo de delito del que estamos hablando y que al día de hoy se sigue cometiendo, porque en este caso pasa lo mismo que en las desapariciones. Cuando hay una desaparición, hasta que no aparece justamente el cuerpo, que no se sabe qué es lo que ha pasado con la víctima, el delito sigue sucediendo, ¿sí? Porque el delito de la desaparición sigue sucediendo de manera constante. Bueno, y en este caso, este señor ha sido condenado a 12 años de prisión por la justicia mendocina. Agradecemos obviamente a los compañeros de La Pujante, Wilson, que nos ha pasado allí, nos ha facilitado los contactos y toda la información sobre este caso. Faltan 9 minutos para las 11 de la mañana en todo el país. Estamos haciendo el Enredando las Mañanas hoy desde Catamarca para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Que abusa, aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema. Bueno, estos últimos días hemos tenido muchas noticias. Y una de ellas, que fue una noticia que nos alegró a todos, fue la que se dio el lunes en horas del mediodía, poco después que había terminado el Enredando las Mañanas. Y que tiene que ver con la liberación de Iggy. Sí, sí, sabemos que su abogada y muchos grupos feministas que vienen hace rato, desde el año pasado, pidiendo por la excarcelación y por la libertad de Iggy, que tiene el derecho de esperar su proceso o su juicio en libertad, lograron que el día lunes, cerca del mediodía, se concediera la excarcelación extraordinaria. Iggy es una mujer que en realidad es lesbiana, ella se autodefine lesbiana, que sufrió en octubre del año pasado un intento de violación masiva. Lo mismo, fue abusada por 10 personas. 10 hombres. 10 hombres. Y buscando defenderse, hirió de muerte a uno, ¿no? A partir de eso, estuvo presa y desde la parte judicial no se hicieron ninguna presentación para lograr su excarcelación o su libertad o siquiera una defensa. Pero varios colectivos feministas y mucha gente se solidarizó, y entre esas personas se encuentra Carolina Bregu, que pertenece al colectivo Furia Feminista y que fue una de las pioneras que impulsó en una reunión con mujeres, con personas en general, dar a conocer este hecho que tomó trascendencia internacional. Carolina, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo va? Bien, Ximena, todo bien. Ximena te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Contanos un poquito sobre este caso y recién nos comentabas que habías tenido una comunicación con Iggy después de conocerse su excarcelación. Sí, así es. Nosotros desde nuestra organización, que somos, siempre lo resalto porque, bueno, las organizaciones feministas no en su mayoría están compuestas por víctimas y familiares de víctimas, sobrevivientes, como está compuesta la nuestra. Siempre lo resalto, ¿no? Porque es importante cuando las familias y las víctimas se empoderan y salen no solamente a luchar por sus casos, sino por otros, ¿no? Y bueno, así pasó con el de Iggy. Fuimos a ver una chica de nuestro barrio, acá de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que estaba detenida en San Martín por una causa armada. Y cuando, bueno, fuimos a ver a esa compañera, se llama Eli, ahí nos contaron del caso de una chica que había sido abusada por 10 sujetos. Abusada, la habían intentado violar y empalarla. Y bueno, ahí vimos con Iggy, y la verdad que sería, sinceramente, todos estos días muchas veces recordé ese día, ¿no? Cuando conocí el caso de Iggy, la verdad que tuve oportunidad de verla ese día, de charlar con ella 5 minutos, y sinceramente es muy difícil contar lo mal que Iggy estaba. Estaba frente a una mujer que se había entregado, básicamente, a lo que la justicia designara que tenía que hacer con ella, ¿no? Y que no obstante, ella se había defendido, se hacía responsable de haber herido a aquel hombre que minutos después fallece, y que ella se entera al otro día. Obviamente en el momento la llevaron detenida, pero recién al otro día ella se enteró que esta persona había fallecido. Y Bueno, la verdad es que bastante complejo. Yo ese día cuando salí de ese lugar, sabía que no era un caso más, por todas las particularidades y características. Y bueno, me propuse llevarlo como tarea y ser su voz afuera, ¿no? Junto a su familia, por supuesto, porque es una de las características que tenemos dentro de este espacio, que las familias se pongan al frente de su lucha y darle las herramientas y acompañarlos, y así fue, no fue nada fácil, digo. La familia de Iggy tenía mucho miedo de todo lo que se venía, tenía mucho miedo de estos tipos que jamás han dejado de amenazarla, y aún hoy, imagínense, con toda esta circunstancia siguen amenazándolas. Pero bueno, me emociona mucho hablar de esto, disculpen por ahí hablo mucho, pero me emociona muchísimo. Seguro. Carolina, Marcos te saluda. ¿Cuánto tiene que ver, no, para que se haya logrado, en este caso, la excarcelación de Iggy, lo que ha sido la lucha llevada adelante por todas las organizaciones feministas, y no solo organizaciones feministas, porque en esto han apoyado y se han sumado un montón de organizaciones que elaboran un montón de problemáticas en cada uno de los lugares del país, porque es algo que se ha nacionalizado, y no solo nacional, sino, lo decía recién también Jimena, se ha internacionalizado, porque también a nivel internacional han llegado los pedidos de libertad. Digo, cuando sabemos lo que es el carácter patriarcal que tiene la justicia en nuestro país, haber torcido las prácticas judiciales patriarcales a partir de la lucha, sin lugar a dudas, constituye también otro hito más en este momento que atraviesa justamente el movimiento feminista, ¿no? Sí, no, la verdad que, como lo destacás, no solamente organizaciones feministas, sino organizaciones políticas, sociales en general, se han sumado al reclamo, que no es fácil, que nosotros tenemos cientos de casos y a veces no es fácil que todos se sumen y que todos lo tomen, pero bueno, si sirvió para que el caso de Iggy esté donde esté hoy, si sirvió para que Iggy hoy esté en libertad, bienvenido sea. Sabemos que esa decisión judicial, es torcerle el brazo a la justicia, como lo hicimos en este caso, se debe a todo eso, ¿no? Se debe a la movilización popular, se debe a la masividad que tomó el caso, y bueno, estaba fijando una jurisprudencia, ¿no? Porque jamás se pudo lograr una cosa así, así que, nada, vamos a seguir militando el caso de Iggy, la vamos a acompañar. Lamentablemente a diario nos siguen apareciendo muchísimos casos como el de Iggy, que yo siempre digo, no seamos egoístas, miremos a nuestro alrededor, porque está lleno de Iggy, está lleno de mujeres que están en peligro, estamos frente a un Estado que no nos da respuesta, y sumado a eso, estamos con un montón de compañeras presas en situaciones similares como la de Iggy. Entonces, considero, como siempre, salimos con los cartelitos, faltan las presas, ¿no? Todo este trabajo que se hace desde las organizaciones es muy importante, así que nada, agradecerle a ustedes también, porque sabemos el rol que ocuparon los medios de comunicación difundiendo esta historia, difundiendo este caso, y bueno, que sea una puerta que nos lleve para, si es necesario, pedir justicia por los casos que tengamos que hacerlo. Seguro. ¿Hay alguna proyección de cuándo sería el juicio, cuándo se puede llegar a la instancia en donde en definitiva se va a terminar de definir o de cerrar esta causa, que esperemos justamente toda esta presión, porque digo, es entender que no termina acá? Ahora Iggy ha sido excarcelada, pero el proceso judicial sigue y ella va a tener que afrontar un juicio y en carácter de imputada de un homicidio, por lo que bueno, será seguramente muy importante lo que sea la presión popular para dejar en claro que estos casos deben ser absueltos y que no se puede condenar a una mujer por defenderse de 10 tipos que la quieren violar. Mira, todavía estamos en etapa de instrucción, en etapa investigativa. La verdad que justamente cuando se estaba por elevar esto, que fue por allá por el mes de diciembre, prácticamente sería judicial, cuando se estaba por elevar esta causa a juicio, llegamos, irrumpimos, ¿no? Y dijimos, acá no se cierra nada, acá no se investigó como se tenía que investigar. Así que tengan en cuenta que todavía esta causa no tiene tribunal sorteado y está en etapa de instrucción, no tiene... ni siquiera el tribunal sorteado, como decía, para juicio. Así que bueno, nada, seguiremos expectantes, estamos descansando un poquito estos días, descansando en lo que se dice, ¿no? Porque, bueno, mucha gente quiere conocer detalles y demás. Hemos hablado con Iggy, sinceramente estamos tratando de... Yo la verdad que soy muy respetuosa de esas cuestiones, seguramente en los próximos días la voy a ver, por ahora me estoy comunicando en forma telefónica con ella, está muy contenta, la noto muy bien de ánimo. También tienen que pensar, bueno, nosotras trabajamos con mujeres en situación de encierro y que cuando salen en libertad después de haber estado tanto tiempo encerradas, les cuesta dormir, les cuesta muchas veces hablar, les cuesta expresarse, así que bueno, por eso consideramos que le tenemos que dejar ese espacio. Desde, o sea, su abogada defensora pidió que por el momento notas no, así que bueno, nada, estamos acá contentas, la verdad que todavía estamos digiriendo todo lo que pasó porque muchas veces no tomamos dimensión, ¿no?, de todas las cosas que vamos haciendo y lo que se va logrando, pero bueno, nada, acá estamos y vamos a seguir la lucha. Caro, para ir finalizando la nota, preguntarte, porque sí sabemos que Iggy tiene que afrontar un juicio en su contra, ¿no? En el otro sentido, en el juicio que se debería hacer a estas 10 personas, a estos 10 hombres que intentaron violarla, y que no solamente intentaron violarla, sino que también intentaron darle una lección, porque estamos hablando de una violación correctiva, ¿no? ¿Qué pasa en ese tema? ¿Tenés alguna información con respecto a eso? Mira, fue una de las tantas diferencias que tuvimos con la abogada que viene llevando el caso de Iggy, porque bueno, porque no en ningún momento se pide imputación para ellos, por ende siguen haciendo lo que hacen, amenazar y manejarse con total impunidad, pero bueno, pensemos que en algún momento se va a pedir algún tipo de imputación para esta gente, porque no puede seguir libre, primero por Iggy, que hoy nuevamente está en la calle y está en peligro, y segundo por todas las mujeres que estamos en peligro con estos tipos en la calle, básicamente, que entran y salen si van detenidos por alguna cuestión, y que se manejan con total impunidad. Así que bueno, esperemos que en los próximos días tengan algún tipo de imputación. La familia hizo muchísimas denuncias desde que estuvo detenida hasta ahora por las amenazas que ellos y ellas, porque son muchas mujeres también, le erradicaban a la familia, y esperemos que en la causa de Iggy o en las otras causas de esas denuncias se pueda seguir adelante con algún tipo de medida y sanción para estos tipos, porque no pueden andar así como si nada, se creen impunes. Bueno, Caro, te mandamos un fuerte abrazo, festejamos desde acá, desde la FM Estación Sur, la libertad concedida a la compañera Iggy, y esperemos que esto tenga una resolución que nos deje conformes, ¿no? Porque no solo que tenga que afrontar un juicio en libertad como cualquier hijo de vecino, sino también que los responsables de que al día de hoy ella tenga que estar afrontando un juicio por haberse defendido de una violación sean también reciban su castigo, ¿no? Sí, tal cual, justamente hoy ellos están convocando una marcha. En el medio de esa convocatoria decían que hoy le iban a ir a prender fuego a la casa ahí, y no puede ser que haya gente que siga mirando para otro lado. Hay que tomar algún tipo de medida porque va a ocurrir una desgracia peor de la que ya viene ocurriendo, porque creo que el paso siguiente es que muera alguien en el medio de eso, lamentablemente. Y discúlpenme si soy trágica, pero bueno, la verdad que con todo lo que le pasó ahí yo no tengo margen para seguir esperando que ocurra una desgracia, entonces esperemos que alguien tome algún tipo de medida con estos sujetos que, vuelvo a decir, se manejan impunemente y arruinan vidas, lamentablemente. Esperemos que así sea y te saludamos con un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí dialogábamos con Carolina Abregú, integrante del colectivo Furia Feminista, uno de los grupos que justamente ha estado acompañando desde que se enteraron, desde que tomaron conocimiento de la del caso de Iggy. Han estado, bueno, por un lado llevando adelante, impulsando lo que fue la campaña esta Libertad para Iggy, y hoy obviamente siguen acompañando a Iggy en todo lo que deberá afrontar de ahora en adelante, y sobre todo también en brindarle la protección y acompañamiento que el Estado y la justicia no brindan, justamente ante este tema de las amenazas que son constantes y la posibilidad de que se vuelva a tener que padecer alguna situación como la que ya le tocó vivir y que terminó en esta muerte de uno de sus atacantes en la oportunidad en la que, bueno, intentó ser violada por estos machos que se creyeron los dueños de corregir el desvío sexual de esta joven, digo, así como se vive justamente de esos sectores conservadores esta idea de corregir lo que está torcido, ¿no? Sí, que justamente lograron la excarcelación que ya había sido denegada con anterioridad por estos por estos jueces, pero que el 17 de mayo hicieron las compañeras feministas una jornada frente a tribunales, con fútbol, con festival, con escrache, pidiendo la libertad en el día en el que se festeja o se intenta reivindicar y erradicar la violencia de género por orientación sexual, ¿no? Exactamente. 11 y 10 ya de la mañana, estamos desandando la segunda hora de este Enredando las Mañanas. Nunca lo hemos dicho, pero está el Mati Reynoso en la operación. Mirá la hora que lo decimos, Mati. Mil perdones, no te hemos saludado, pero que no puede pasar por alto esto. Así que nos está acompañando y deleitando con muy linda música como la que vamos a compartir ahora para seguir informando desde Catamarca para todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El amor está para atrás, el amor está en baja, el amor está para atrás, mi escozor está en alza. Encuentran siempre lo que iban a buscar y los besos se preguntan ¿a dónde están los sexos? Porque la mayoría se perdieron entre los sesos. El amor está para atrás, el amor está en baja, el amor está para atrás, mi escozor está en alza. El amor está para atrás, el amor está en baja, el amor está para atrás. ¡Oh! La RNMA. ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredando las Mañanas. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Mirachel. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Y 16 ya de la mañana, nuevo bloque del Enredando las Mañanas para toda la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde Catamarca, desde FM Estación Sur, y queríamos hablar un poquito de una situación que se viene dando. Habíamos intentado por varios modos hacer una nota, pero bueno, tiene que ver con esta realidad que se está atravesando en lo que tiene que ver con el empleo, fundamentalmente en el sector textil en la provincia de Catamarca. Se da en gran parte del país, pero bueno, se ha dado en las últimas semanas, en los últimos 7 días, dos hechos para nada menores, que no queremos pasar por alto y dejar de señalar, porque en provincias chicas como la nuestra, con una fuerte presencia del Estado como empleador, tener un trabajo en el ámbito privado es verdaderamente un logro para mucha gente, y cuando se pierde esa fuente laboral se convierte en una situación sumamente grave, delicada, porque no hay muchas alternativas. Y esto viene pasando de manera constante en Catamarca. Y en la última semana, fines de la semana pasada, se produjo, por un lado, 83 nuevos despidos en la fábrica de Alpargatas, que hay aquí en nuestra provincia. Y por otro lado, el cierre definitivo, después de más de 30 años de trabajo, de la firma Jersey Plus, también otra industria textil que funcionó en nuestra provincia y que llegó a tener a más de 100, 120 empleados hasta hace unos años atrás, y después comenzó a caer en una debacle sin fondo que terminó con el cierre definitivo de la planta, hecho de que por el que los empleados que quedaban, los 20 empleados que quedaban trabajando, se enteraron a partir de un telegrama de despido, porque de golpe fueron un día a trabajar a la fábrica. La fábrica estaba directamente cerrada, no había ninguna autoridad, ninguno de los dueños, digamos, o los representantes de la firma, y bueno, se dieron con que en su domicilio estaban recibiendo los telegramas de despidos. Es una situación sumamente grave decir que en Catamarca se han perdido, con solo 2-3 días de diferencia, más de 100 puestos de trabajo en industrias textiles, que se suman a puestos de trabajo que se vienen perdiendo de manera constante y que habla a las claras de una seria crisis por la que está atravesando este sector. Cuando hablamos con la gente, hablamos con los trabajadores, las trabajadoras, con inclusive los mismos representantes del sindicato, de la Asociación de Obreros Textiles, son muy claros en decir de que la debacle comienza a partir de que se abren las importaciones y que lo que son las condiciones en las que ellos trabajaban se ven seriamente menguadas por el hecho de que es mucho más barato comprar ropa, comprar calzado importado, que fabricarlo a nivel nacional. Esto a las claras pone en relieve otra vez la política que está llevando adelante el gobierno nacional y que termina derivando en estas situaciones. Y a eso se le suma, por ejemplo, que nos decían, dice, la fábrica de Jersey Plus, que es esta última que ha cerrado, pasó de pagar entre 500 y 700 mil pesos de luz a pagar casi 5 millones de pesos mensuales de luz. Lo que se hace verdaderamente insostenible para una industria que aparte ve cómo se abre la competencia desleal a partir de las importaciones y que termina cerrando. Y desgraciadamente, y eso sí también vale remarcar y es algo que se da con mucha constancia en nuestra provincia, el hecho de trabajadores y trabajadoras que en los sindicatos no encuentran quizás la contención y el acompañamiento del todo necesario. Y que terminan quedando en la resignación de decir, y bueno, nos quedamos sin trabajo, veremos. En el mejor de los casos, la lucha está dada por obtener una buena indemnización que les permite tirar, como quien dice, un tiempo más, o por allí poner un kiosco en la casa, o quizás comprar un auto y poner un remis, y buscar alguna salida así a la situación laboral por la que atravesaban. Y no se ha trabajado nunca con lo que es la conciencia y la identidad también del trabajador, como obrero, y la posibilidad de organizarse y la posibilidad de entender que hay formas a partir de las cuales se pueden organizar y quizás sostener el empleo en este sector. Una situación que, lo decimos, se viene repitiendo muy a menudo y ha tenido en los últimos días en Catamarca esta mala noticia que son más de 100 puestos que se ha perdido y que el sindicato dice, y sí, desgraciadamente no nos queda otra que pelear por una buena indemnización, la realidad es así, pensar en fábricas recuperadas, no, dice, porque la industria textil en sí está en clara extinción, entonces por allí si uno piensa en una empresa recuperada cuando hay un potencial de venta o de seguir levantando justamente esa firma, pero dice, en lo textil somos conscientes que se va todo al tacho, porque acá la importación va a terminar de matar la industria textil a nivel nacional, y entonces ni siquiera hay un intento por recuperar esa fuente de trabajo. Y de parte del Estado provincial también un abandono total a decir, y bueno, están ahí, ¿qué se le va a hacer? No queda otra, esperen a ver si se abre algo nuevo en algún momento y pueden conseguir trabajo. Y en definitiva le termina cayendo como anillo al dedo a una gestión que lo único que intenta demostrar, o lo que intenta demostrar de manera constante, que en Catamarca la única salida laboral que hoy por hoy puede tener cualquier persona y que no sea entrar al Estado es trabajar en las empresas mineras. Porque todo claramente termina apuntando a eso, a generar esa fantasía, porque aparte sabemos conscientemente que es una fantasía y que es una ilusión y que nunca se termina de concretar y que no es una realidad ni va a ser nunca una realidad, pero el Estado promueve las empresas mineras como la salida laboral a estas crisis, como decir, bueno, se quedaron sin trabajo, esperen un poco más que si nos dejan abrir una nueva empresa minera posiblemente puedan entrar a trabajar ahí, cosa absolutamente falsa e ilusiones con las que se trata de mantener a la gente dormida, a la gente callada y que no salga a reclamar por su derecho, cuando hoy por hoy en Catamarca Fábrica Alpargatas ha despedido 83 personas y Jersey Plus ha cerrado de manera definitiva su planta en Catamarca despidiendo los últimos 20 trabajadores que quedaban, pero sumando más de 120 trabajadores y trabajadoras que se han quedado sin su fuente laboral en los últimos años solamente en esa firma. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para militar su propia.

Enredando las Mañanas. Ahí escuchando la música de nuestras amigas Ocholas, ¿sí? Grupo de mujeres, bellas mujeres que nos regalan su música desde las quebradas, desde la quebrada de Catamarca, la quebrada del Tala. Así que amigas, aparte acá de la radio, que estamos compartiendo esto tan lindo que ellas hacen con toda la gente de la RNMA. Mientras esperamos la última comunicación telefónica que tenemos prevista para la mañana de hoy, noticia de último momento, hace un rato, dicen que yerba mala nunca muere, pero a veces le toca. Sí, parece, ¿no? Pues... Ernestina, parece que le tocó la parca. La vinieron a buscar, Ernestina Herrera de Noble, cuántos secretos que se habrá llevado a la tumba esta mujer. La fortuna, la dejó acá. Y la fortuna queda, ¿viste? Los ricos, ellos se llenan de plata y creen que van a vivir toda la vida y más con su plata, pero cuando se mueren ya está. Ahora es un pedazo de carne que se ha endurecido, el de Ernestina Herrera de Noble, la fundadora, una de las, digamos, de los íconos de lo que tiene que ver con el grupo Clarín, y sin lugar a dudas una de las personas que ha sido más influyentes en la vida política de nuestro país en los últimos, por lo menos, 4 décadas. Acusada de tener hijos apropiados, digamos, la última dictadura, con clara complicidad con el poder dominante durante todos estos años, y una verdadera mercenaria de la comunicación, una de las personas que ha puesto la comunicación como una mercancía en su máxima expresión a través del multimedio más influyente justamente en nuestro país, como lo es el grupo Clarín, y bueno, que ha muerto hace un rato nada más, por lo menos se ha conocido hace un rato la noticia del fallecimiento de la señora, entre comillas, Ernestina Herrera de Noble. Sí, siguiendo con la línea que venís tomando de apropiación de hijos, los estudiantes en este caso fueron los que se apropiaron de una universidad. Y de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, desde el día de ayer, resolvieron en asamblea llevar adelante la toma de la sede de la entidad universitaria, ubicada en 25 de mayo 552 en el centro porteño. Así, esto, digamos, en rechazo a la intervención impulsada por el gobierno nacional, que designó a Javier Buján como interventor, que iba a reemplazar al ex rector Germán Ibáñez. En el día de hoy debía asumir este interventor, pero ante esto, bueno, los estudiantes se han han tomado el edificio justamente en reclamo por esta decisión de un gobierno nacional que viene metiéndose en todo tipo de lugar que puede hacerlo, fundamentalmente en lugares que implican campos de resistencia justamente al gobierno que encabeza Mauricio Macri, ¿no? Sí, y sabemos que Buján también fue interventor del INADI, y por eso también el rechazo de los estudiantes, porque cuando estuvo al mando de esa cartera, se mandó 50 despidos, por lo menos. Entonces, no quieren recortes los estudiantes, y además de rechazar esta intervención, piden la designación de un edificio propio y que se regularice el trabajo de los docentes de la universidad, ¿no? Como alguna de las medidas, porque el IUNNAM funciona en el primer piso de la Secretaría de Derechos Humanos y en diversas sedes de organizaciones sindicales y sociales. Entonces, lo que están solicitando, además del rechazo de este recortador serial, como es el señor interventor Buján, un edificio propio y la regularización de los docentes de la universidad para que puedan realizar y llevar adelante los estudios de una manera normal, como corresponde, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a estar seguramente siguiendo lo que suceda en esta toma allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otro ámbito, otro tema que, bueno, hemos venido siguiendo a lo largo de estos días y que tuvo una especie, por así decirlo, de resolución, entre comillas, en el día de ayer, es el conflicto de los trabajadores y trabajadoras del transporte público de pasajeros de la ciudad de Córdoba, que luego de 10 días de medidas de fuerza, de paro, en el día de ayer levantaron esta medida para bueno, empezar a participar en una mesa de negociación encabezada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, en donde se pone como primer elemento en discusión la restitución de los 85 trabajadores y trabajadoras despedidas. Hecho este que el gobierno municipal, el intendente Mestre, como vocero de las empresas, claramente asumiendo un rol que no le compete, él es el representante del Estado de la Municipalidad de Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, pero él ha asumido en este conflicto el rol de vocero de las empresas y al momento que se había firmado un acuerdo entre los trabajadores y trabajadoras con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba y mediante el cual se garantizaba la restitución y la reincorporación de trabajadores y trabajadoras despedidas, el intendente salió a decir rápidamente que no iban a reincorporar y que los despedidos están, digamos, algo que no le corresponde aparte por su cargo. Eso motivó que el paro se extendiera, pero bueno, finalmente ayer, y también siendo conscientes de que están luchando contra, por un lado, el Estado provincial, el Estado nacional, el Estado municipal, las empresas, la burocracia sindical, porque acá los empleados, los trabajadores y trabajadoras, recordemos que tienen el gremio intervenido desde el segundo semestre del año pasado, y además contra lo que es la enorme campaña masiva de difusión que han llevado adelante los medios cómplices de estos poderes, fundamentalmente en el caso de Córdoba, Cadena 3 Argentina y La Voz del Interior. Bueno, los trabajadores y trabajadoras han decidido, para no seguir desgastando, porque obviamente esto genera mucho miedo y temor también en muchos trabajadores y trabajadoras que temen perder esa fuente de laboral, y por ello se ha decidido en el día de ayer levantar la medida de fuerza y levantar el paro, para que, bueno, hoy ya están circulando los colectivos en la ciudad de Córdoba, pero con esa aclaración. El hecho primero que se va a discutir, aún antes de todas las otras condiciones que se exigieron con la medida de fuerza, es la reincorporación de los 85 trabajadores y trabajadoras despedidas, y seguramente en caso de no aceptarse este punto, no es descabellado pensar que se pueda volver a ejecutar un paro de parte de trabajadores y trabajadoras del transporte de Córdoba. Sí, y supuestamente también la exigencia que venían pidiendo los trabajadores de que los aumentos y las paritarias se negocien en Córdoba. Exactamente, ¿no? Que se pueda negociar allí en la provincia de Córdoba. Otro de los puntos, y bueno, estábamos intentando ahí hace rato establecer la última comunicación telefónica que teníamos prevista, pero caso de que no logremos, no queremos tampoco pasar por alto lo que ha sucedido en la tarde de ayer, martes 13 para... Para el ambiente, para la tierra, para la naturaleza, para la vida, para el agua. Porque ayer el presidente Mauricio Macri, junto a gobernadores y gobernadoras de diferentes estados provinciales, firmaron un nuevo pacto federal minero en la Casa Rosada. 21 provincias son las que firmaron este pacto. Solamente 3 no se presentaron a hacerlo. Es el caso de la provincia de La Pampa, de Carlos Berna, el caso de Mario Das Neves, de la provincia de Chubut, y el caso de Sergio Casas, de la provincia de La Rioja, que, bueno, no han aceptado en este caso este pacto federal minero por distintos motivos y circunstancias, pero es un pacto que, entre otras cosas, profundiza aquel que se firmara en la década del 90 durante la gestión menemista y que, entre otros aspectos, nos pone en una situación que limita a las provincias el punto máximo para pedir regalías a las firmas mineras al 3%, no se puede pedir más del 3% de regalías mineras, y a su vez pueden directamente no pedir regalías mineras a las empresas y permitir la explotación sin cargo de estos emprendimientos. Pero bueno, entró la comunicación telefónica, así que vamos a ver si ya lo tenemos en línea. No sé si nos puede saludar Enrique Viale, Quique Viale, abogado ambientalista, compañero de la Unión de Asambleas Ciudadanas también. Enrique, ¿estás por allí? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, brevemente, Quique, porque estamos ya en los últimos minutitos enredando, veníamos adelantando lo de la firma de este pacto federal minero en la tarde de ayer. ¿Qué podemos decir de esta nueva bofetada que se da de parte del gobierno nacional y de las provincias a las luchas que venimos desarrollando en los territorios contra estas formas de explotaciones mineras? Bueno, la verdad es muy, pero muy preocupante. Yo creo que estamos en un día histórico, pero histórico en el mal sentido de la palabra, ¿no? Creo que va a ser un día que se va a recordar como uno de los mayores latrocinios en mucho tiempo. Recordemos que el anterior acuerdo era del año 93, en la época menemista, y que incluso era criticado por izquierda y por derecha. Bueno, esto no solo apuntala a todo, sino que lo profundiza, ¿no? Lo que vos contabas de las regalías. Hay una parte que es realmente vergonzosa, que habla del compromiso de los gobernadores de meter la propaganda minera en las escuelas públicas provinciales. Y tuvo una situación realmente alarmante, que bueno, viene a consolidar un modelo que está obsoleto, etcétera, ¿no? Sí, y que aparte ha demostrado, digo, para cómo se hace justo en el día del aniversario de un festejo provincial de la provincia de San Juan, que ha sido víctima en los últimos año y medio de no menos de 7 derrames que han envenenado sus ríos, por ejemplo, a través de la mina Veladero, y que es inminente su reapertura a partir de este nuevo pacto. Totalmente, es como que no nada hubiese ocurrido acá en Argentina, ¿no? Realmente es muy, pero muy preocupante la firma de esto. La historia de Catamarca, también 20 años de un emprendimiento minero, uno de los más grandes de América Latina, y una provincia sumida en los peores índices socioeconómicos de nuestro país. Es decir, ahí que la firma de Corpache ahí firmando esto, la verdad que generaba también, ¿no?, una situación de mucha vergüenza ajena. Y sí, y algo que acá los medios venden como las nuevas posibilidades para el progreso y el desarrollo minero para la provincia. Digo, así sale hoy en los medios hegemónicos de nuestra provincia, titulado como un gran avance la firma de este pacto federal minero, y bueno, profundizando un sistema claramente mentiroso, propagandístico, que va por un lado por los medios y que ahora, como lo decías, también a partir de este pacto lo quieren meter de lleno, aunque acá ya viene pasando hace rato en Catamarca, en las escuelas públicas, ¿no? Es increíble eso, ¿no? Como es un fantasma que en realidad que nunca, una línea que se corre permanentemente, un fantasma que nunca se puede atrapar. Y siempre vienen esas promesas, ahora sí, ¿no? Ahora con esto vamos a salir. Y hace dos años era cuando Corpache fue a 678 y decía, no, pero ahora vamos a firmar un acuerdo. Y siempre van corriendo, sí. Y nunca llega, ¿no? Pues son las promesas que van corriendo la línea permanentemente. Seguro. Quique, te agradecemos breve, pero bueno, ya nos tenemos que ir en un minutito nada más. Bueno. Ya las radios de la red están cortando el streaming, así que bueno, queríamos tener, aunque sea mínimamente, tu valoración, y bueno, coincidimos en esto de que sin lugar a dudas fue uno de los días más trágicos para la historia de las luchas antimineras en nuestro país, y bueno, seguramente pero seguiremos profundizando el análisis. Sí, rápidamente, vamos a dar la pelea en... Vamos a dar la pelea en las legislaturas provinciales y en el propio Congreso Nacional. Seguro, seguro que sí. Y vamos a seguir profundizando este tema. Un saludo grande, Quique. Saludos. Hasta luego. Bueno, lo decíamos, ¿no? Un día grave. La semana pasada, yo no quiero pasar por alto esto que tiene que ver con justamente la propaganda minera. La semana pasada estuvimos, se han enterado en Enredando las Mañanas, con unas jornadas de comunicación acá bastante interesantes en Catamarca, y entre otras se dio una jornada sobre la construcción de la noticia, donde participó Laura García, nuestra compañera, en representación de la radio y de la RNMA, y un representante de Radio Valle Viejo y otro representante de Multimedios Ancasti. Ahí el representante de Multimedios Ancasti, Marcelo Gallo, dijo sin pelos en la lengua y ante toda la audiencia que ellos muchas cosas pueden filtrar de la agenda de los medios alternativos en los medios comerciales. Pero aclaro, dice, el tema minero, no nos pidan que pongamos nada porque nuestros medios se sostienen por la pauta minera y es absolutamente imposible que nosotros alguna vez podamos decir algo de la lucha o de los estudios en contra de la megaminería. Nosotros tenemos que defender a la minería. Lo dijo así ante un auditorio colmado de estudiantes y profesionales, valorando y haciéndose cargo de que los medios de Catamarca viven de la minería y que no pueden directamente hablar de otra cosa, ¿no? Minera Lumbrera era sponsor oficial de Diario Lancasti cuando yo lo tenía de jefe en su momento, Marcelo Gallo. Che, nos hemos pasado, nos vamos. Hoy estaría cumpliendo, o está cumpliendo 89 años, Ernesto Che Guevara, ¿sí? Emblema de las luchas de toda nuestra Latinoamérica y el mundo. Así que nos vamos a despedir justamente homenajeándolo al Che en el 89 aniversario de su nacimiento. Jimena, Mati, Un saludo para todos, esperamos que hayan pasado una buena mañana y los dejamos con la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país y en Catamarca con los compañeros de Hijes de Nadie. Chau, chau. Enredando las mañanas.